Fly Fishing Radio, episodio 60. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. La formación continua tanto en lanzado como de cursos de pesca de varias técnicas y de montaje es algo indispensable para mejorar en nuestro deporte. The Fly Center cuenta con un staff altamente cualificado en cada una de las técnicas practicadas y gracias a ello ofrece a sus clientes un plan de formación con más de 100 actividades anuales. El próximo domingo 28, que es ya este próximo domingo, nos vamos a ver todos en el evento Guideline Spey 2018, que ha sido un total éxito con más de 55 inscritos. Estaremos por allí, cubriremos un poco el evento para un programa especial, seguramente para la próxima semana. Y bueno, todavía estáis a tiempo de apuntaros y de asistir. Os dejo, por si os interesa, para que tengáis claro cómo se va a desarrollar el evento o la jornada, os dejo el programa de las charlas y de las actividades en las notas del programa, en el asunto de las notas del programa. También quiero comentaros, la semana pasada, el miércoles o jueves, no recuerdo bien exactamente cuándo fue, hice las gestiones para solicitar dar de alta el podcast en Spotify y por tanto también se añade a todos los sitios donde podéis escuchar el programa, bien iTunes, la propia web, iVoox, Google Podcast, YouTube, pues también a partir de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, podéis escuchar el programa también en Spotify. Os agradeceré también a todo el que lo escuche por allí, todo el que sea usuario de Spotify y quiera escuchar el programa por allí, pues os agradeceré los me gustas, los comentarios y todo ese tipo de cosas. Y antes de que se me olvide también, quiero recordaros que los próximos 3 y 4 de noviembre se va a celebrar en el Embalse de la Serena en Extremadura el cuarto Open Fly Creek de pesca por parejas de barbos a mosca. Tenéis toda la información disponible en la web del evento, que os voy a dejar también en las notas del programa. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Un día más estamos aquí en Fly Fishing Radio para entrevistar o para hablar de pesca con en este caso con Adrián Satué, que es responsable de Pyrenees Fly Fishing, guía de pesca en el Pirineo y pescador y además competidor en su momento. Creo que tiene algún campeonato de España por equipos o algo así, ahora nos lo dirá él. Y bueno, queremos hablar y me interesa mucho hablar con él porque, bueno, al final, en el fondo y en realidad somos competencia, pero lo que estábamos hablando ahora un poco offline o antes de entrar en antena, que al final realmente la competencia que nos podemos hacer, cuanto mejor le vaya a él o mejor me vaya a mí o a nosotros, es decir, a su empresa y a la mía, en cuanto al tema de guiadas y de pesca y de turismo, pues será mejor para todos, ¿no? Porque al final el Pirineo es un destino... o España incluso es un destino de pesca muy interesante, tiene o tenemos muchas posibilidades y bueno, cuanta más gente haya trabajando en el tema de guías a nivel profesional, pues será mejor para todo, porque daremos mejor servicio, ofreceremos mejores jornadas y a la gente le daremos experiencias que harán que quieran repetir, volver o que venga o que incluso lo recomienden a sus amigos, a sus conocidos y a sus compañeros. Entonces tengo a Adrián al otro lado de la línea. ¿Qué tal estás, Adrián? Muy buenas. Buenas, Mikel. Encantado de saludarte y, en primer lugar, agradecerte mucho la oportunidad de hablar de este programa, que pienso que es una iniciativa preciosa y que merece la pena y es de elogiar. Uh-huh. A gusto de estar aquí contigo. Pues nada, oye, muchas gracias por lo que me toca. Que digo, más o menos un poco, esto es la realidad de lo que hacéis y a lo que te dedicas, ¿no? Tú, en realidad, tienes... ¿Trabajas? Es que ahora me lo has dicho dos o tres veces, o cinco o Sí, veinte, pero es que te no me cuento un acuerdo. poquito. No me acuerdo. Bueno, a ver, yo trabajo por cuenta ajena indirectamente para la administración en temas de gestión de espacios naturales protegidos. Pero bueno, mi afición desde que soy un niño ha sido la pesca. Como bien has comentado, empecé un poquito, gracias al ámbito federativo, a moverme en el mundo de la competición, en aquellos campeonatos juveniles que en tiempo se hacían en el río de Ansó. Y bueno, tuve oportunidad de ser campeón de España en su momento. Y bueno, la pesca pues, se fue reconvirtiendo, me fui aficionando a los viajes de pesca, he tenido oportunidad de conocer bastantes destinos. Creamos junto con un muy buen amigo que se llama Jorge Garcés un pequeñito blog de cosas de pesca que se llama Dos Natos, que alguno de vosotros igual lo conocéis. Y bueno, con el paso de los años dije, ostras, y haber viajado por el mundo, haber estado en Chile, en Islandia, en Eslovenia, y ver el potencial, lo que había detrás de la pesca, la cantidad de turistas que se desplazaban a conocer nuevos destinos, pues bueno, se me enchufó una pequeña bombillita y dije, ¿y por qué no intento hacer yo algo parecido por aquí, por el Pirineo? Entonces, bueno, había hecho muchos contactos, la verdad, en esos viajes que me han abierto muchas puertas. Y a raíz de aquellas, pues siempre nos embarcamos en la historia en la que ando ahora, compaginándola con mi trabajo del día a día, junto con un socio, junto con mi socio Ricardo, que es la empresa que tú has comentado, que es Pyrenees Fly Fishing, que somos una sociedad limitada, una agencia de viajes y empresa de turismo activo con centro de operaciones con sede aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Entiendo además que decir que habiendo apostado por el tema de la profesionalización a nivel de las guías de pesca, es porque de alguna manera veis o ves, o, bueno, veis más que nada tú y tu socio. Veis la posibilidad de realmente ofrecer un servicio y ganarse la vida con ello, que es al final de por lo que se hacen generalmente estas cosas. Sí, totalmente. A ver, nosotros en los inicios de la actividad teníamos muy claro que si nos metíamos a hacer algo, lo queríamos hacer de una forma seria y con todas las garantías. Cuando me refiero a hacer algo serio, era, pues bueno, siempre tenemos el riesgo cuando mueves a un cliente de que hay días que no sucede nada, pero bueno, siempre puedes tener un imprevisto y a cualquier persona pues le puede pasar algo en el río, se te puede caer, se te puede llegar a ahogar, un golpe, etcétera, etcétera. Y yo lo primero que puse sobre la mesa a mi socio es, mira, aquí todo lo tenemos que hacer totalmente atado y tenemos que empaparnos muy mucho de la normativa que se nos está pidiendo en este caso en esta comunidad autónoma en la cual desarrollamos la actividad. Y la verdad que pensamos que se tiene que hacer así, primero porque somos empresas pioneras que estamos empezando con esto y pienso que debemos empezar todos pues de esta forma, con vistas a que el destino de cara al exterior se promocione correctamente y tengamos un buen nombre a las empresas que estamos trabajando o que estamos operando en el destino, ¿vale? Entonces, un poquito, pues bueno, sí que es cierto que te encuentras a la hora del desarrollo de todas estas figuras legales, muchas trabas legales, muchas complicaciones que en un principio no te las imaginabas, y que uno no es consciente hasta que se pone en el ajo. Te puedo mencionar un poquito, si quieres, alguna peculiaridad de lo que consiste crear una agencia de viaje, una empresa de turismo activo aquí en Aragón. Eso cuando quieras te puedo comentar. Sí, no, no, eso además estábamos hablando antes que, claro, Aragón, Navarra, compartimos incluso ríos Sí. en la geografía. Hay varios, el río Aragón, el río Esca y alguna otra cosita que hay por ahí, pues en el fondo la compartimos. Entonces estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De que la normativa en Navarra y en Aragón, bueno, yo además llevo tiempo también, como vosotros, trabajando en Aragón y en Navarra, en los dos sitios. Y bueno, hemos hecho de cosas de todo. Y efectivamente era un poco ese tema de la legalidad en cuanto al tema de la empresa, de la agencia de viajes, de que al final, en el fondo, la legalidad no deja de ser básicamente una serie de seguros y de hacer las cosas Exactamente. de Mira, manera en mi caso que. nosotros, por ejemplo, según como lo enfoques, Miquel, yo, por ejemplo, mira, una empresa que solo se dedica a guiar como tal. Puede ser perfectamente darse de alta como, si es una persona como autónomo, y si en su comunidad autónoma le requieren que sea una empresa de turismo activo, pues empresa de turismo activo. Luego, en el momento en el cual te pones a paquetizar, es decir, Sí. estás vendiendo lo que es un viaje combinado, compuesto por transporte, por alojamiento y por esos otros servicios, que en nuestro caso es la pesca, en el momento que ofreces dos de esas combinaciones, en ese caso ya te tienes que constituir como agencia minorista. ¿Vale? Y estás paquetizando. ¿Qué supone ser una agencia minorista? ¿O qué nos supuso a nosotros en su momento, que fue el primer gran susto? Pues que una agencia minorista es un aval de 60.000 Eso te iba euros a sobre la decir, mesa. te lo digo yo, es ¿Vale? un aval o un seguro de caución de 60.000 euros que creo, he estado leyendo estos días un Exactamente. poco normativa y creo que si no ha cambiado, va a cambiar en breve y van a subir esos A avales. 100.000. Sí, estamos en Exactamente. la misma, ¿no? Lo has oído también. Sí, Vale. claro, sí, es que no queda otra, o sea, no queda otra porque evidentemente, claro, si tú ofreces un servicio completo, pues lógicamente vas a ofrecer alojamiento y vas a ofrecer... Transporte ya es una cosa un poco Transporte, más peculiar. Pero vamos, alojamiento sí. casi casi seguro. Entonces, claro, lo tienes que plantear una de dos. O lo haces tú, o lo haces a Sí. través, o tú ofreces tus servicios de guía de empresa de turismo activo a Exactamente. través de una empresa, de una agencia de viajes ya constituida. Pero bueno, esas Es son la las dos fórmula. diferencias. No, no, si la normativa está clara Sí. y es la que tiene que ser. Y a mí, Sí. ojo, parto de la base que me parece fantástico y maravilloso que esto sea así. Lo he dicho varias veces. Exactamente. Porque al final, lo Sí, importante de y pienso esto... que todos pensamos en la misma línea, Claro, porque claro, claro, al claro. final yo me doy cuenta cuando vengo a mi casa y contrato un fontanero, pues a mí me gusta que ese fontanero pues que reúna una serie de características y que no lo hagan veo. Por lo menos si yo fuera fontanero, me gustaría que mi vecino no estuviera haciendo así. Yo pienso que tú y yo pensamos en la misma Sí, sintonía sí, sí. y que queremos luchar por esa profesionalización del sector, porque las cosas se hagan bien y porque todos jugamos con las mismas cartas sobre la mesa. Y Sí, eso es muy importante. más que jugar con las mismas cartas es porque al final, si todos en el fondo nos profesionalizamos, el servicio que vamos a dar va a ser muchísimo más completo y vamos a, de alguna manera, Totalmente. a poner en valor la figura del guía, que bueno, tú sabes como yo que en este país... Pues el tema de los guías de pesca Sí. muchas veces está un poco denostado, pues porque no hay Se cultura, desconoce un no, no ha poquito. habido, no, no ha sido una figura muy, muy usada. Y hay cosas que, bueno, que si lo vas haciendo a las cosas, las vas profesionalizando, las vas haciendo cada vez con más sentido Sí. y con más cabeza, pues lógicamente son cosas que se van instaurando, que es lo que nos interesa a todos, quiero decir. Exactamente. Mira, que date cuenta, yo por ejemplo aquí en Aragón, bueno, en Aragón, como hablábamos anteriormente a empezar la llamada, nos exigen ser turismo y empresa de turismo activo, que eso Claro. igual no sucede en otras comunidades, pero hay cosas muy interesantes de ser empresa de turismo activo y que a nosotros nos ha valido, ¿vale? Hay otras que luego hablaremos que dijimos, a ver, esto es un poco un absurdo, pero por ejemplo, nos piden un protocolo de accidentes, pues bueno, a mí me ha ayudado ese saber cómo actuar en caso de planteármelo, por lo menos hacerme esa composición de lugar. Tener un título de primeros auxilios, pues claro que sí, yo lo veo súper interesante. Yo desconocía muchos temas de primeros auxilios y ahora, por lo menos, pues ante ciertas cosas, como tuve bastante interés en su momento, sabría cómo responder. Claro. Tenemos unos seguros de responsabilidad civil, unos seguros de accidentes, etcétera. Entonces, todos estos puntos yo pienso que dan unas ciertas garantías también al turista que viene aquí. Yo el día que, ojalá nunca pase nada, pero el día que me pase algo con un pescador, sé que si tengo a un trabajador, lo tengo dado de alta, lo tengo todo con todos sus seguros. Sé que además el pescador tiene su seguro de responsabilidad civil y sus seguros de accidentes. Sé que tengo la cobertura de la agencia de viajes. Pues bueno, duermo más tranquilo y es de lo que se trata. Sí, Y son cosas además que pues siempre las comentamos, dices, incluso muchas veces hablas con pues eso, con gente de agencias de viajes, cuando yo estuve mirando un poco este tema a principios de la temporada, antes de empezar, bueno, sí. planteas las cosas de una manera, yo también te voy a decir que este año lo he planteado de una manera, seguramente para el año que viene cambie y acabe Sí, nos siendo... pasa a nosotros, también que va Sí. pegando bandazos. Sí, no, bueno, más que pegando Sí. bandazos es que vas aprendiendo, vas viendo cosas y vas Eso. de alguna manera cogiendo No te voy a mejor decir. camino que Sí, ves. más que mejor camino, yo sí, lo diría porque vas cogiendo experiencia en cuanto a cosas que de momento, lo que decías antes, no controlas, no conoces. El tema de las agencias de viajes, pues para mí al principio era un poco una cosa un poco no la conocía, pero bueno, vas viéndolo y dices, coño, el tener que contratar este servicio a través de una agencia de viajes, pues casi prefiero ver costes y si lo que voy a hacer es lo voy a hacer yo, pues hombre, evidentemente, yo que para muchas cosas soy un poco maniático del control, me gusta siempre de alguna manera saber un poco y controlar un poco todo lo que tengo y todo lo que hago, pues digo, pues a lo mejor me tengo que sentar, planteármelo y decir, me interesa más ser agencia de viajes a mí como yo que el tener trabajo, que estar trabajando para una o que estar de alguna manera ofreciendo los servicios a través de una agencia de viajes que es otra gente, no saben exactamente qué es lo que están vendiendo. Es un poco Sí, es una sensación cierto. de ese Nos tipo. pasó a nosotros en los inicios un poquito también Sí, todo yo eso. creo que son Y cosas luego, que lo vas aprendiendo con el tiempo. sí que es cierto que luego te das cuenta y se es consciente de una realidad que al principio yo nunca había tenido una empresa, ni nadie me había explicado cuando yo me he formado estudiando la carrera ni en el bachiller cómo se hace una empresa, qué trámites hay detrás, qué impuestos tienes. Te das cuenta de que, bueno, pues que si tú tienes, por ejemplo, en mi caso, una sociedad limitada de dos socios, pues todos los meses, los 12 meses del año, son 320 euros por cada uno de los socios, porque somos autónomos societarios, que tenemos que pagar un impuesto de sociedades, de IVA, IRPF, todos los seguros que hemos mencionado, una gestoría. Entonces, yo también veo lógico que bueno, pues que al final el precio de un servicio guiado serio y de calidad tenga que tener un precio distinto al servicio que pueda ofrecerte una persona que tiene su página de Facebook y que está trabajando de piratilla de otra manera. Entonces, bueno, yo también pienso que a la larga, como colectivo, la gente que estamos haciendo bien las cosas, veo muy importante que vayamos creando estas sinergias que muchas veces empiezan por llamadas telefónicas como esta y que al final desembocan en crear una asociación o en aglutinarnos en torno a algo para defender un poco nuestros intereses y para defender que las cosas se hagan de forma seria por nosotros y por el futuro del Sí, colectivo y por el futuro del destino. Yo no veo otro secreto. Sí. yo veo que eso además es una cosa que tiene que llegar de cara incluso pues a, y fíjate tú lo que voy a decir, que alguno de los que nos esté oyendo se echará las manos a la cabeza, pero creo que incluso se nos tendría que tener en cuenta para crear la normativa de lo que es el propio servicio, porque nadie mejor que nosotros acaba conociendo cuáles son las características y evidentemente lo vamos a comentar, pero lógicamente un guía de pesca no tiene absolutamente nada que ver con un guía de montaña o con un guía de esquí o con un guía de Totalmente. vías ferratas y con Sí. ese tipo de cosas. Entonces, Mira, escuchaba el otro día una perdona que te haya interrumpido, sí. Miquel, que estabas hablando, haciendo una entrevista, bueno, al dueño de una cita de pesca, que también estaba vendiendo viajes de pesca, y que comentabais algo referente al tema de lo que se exigía en Aragón respecto a la homologación de las marcas, de las cañas, de los vadeadores que tenían que tener el logo de la Comunidad Económica Europea o Sí, algo a mí así, es que eso me hizo mucha ¿no? gracia. Sí. Yo cuando te escuchaba es que lo compartía plenamente. Sí. Es un absurdo que desde el conocimiento quien está en un despacho nos pide un material homologado y yo como homologo un hilo, una caña, ciertas Claro. cosas que no son verdaderamente conscientes de lo que Claro. hay detrás de esto. Yo Y entiendo por eso que... la importancia de constituirnos como colectivo y dar a conocer esta realidad para No, no, que está claro. se subsanen estas historias. Sí. Está claro, yo entiendo que una homologación en yo qué sé, en unos crampones o en unos de estas sujeciones para las vías ferratas y demás, pues lógicamente ahí te estás jugando la vida. Pero porque se te rompa la Sí. caña o te entre agua en el vadeador, pues evidentemente te vas a mojar, pero nada más. Esa es la Sí, diferencia fundamental, entiendo. totalmente. Entonces, Bueno, la verdad incluso. que como comentabas al principio, sí que es cierto que bueno, que yo por lo menos la percepción que tengo desde mi punto de vista Aragón, que las cosas están cambiando, que empieza a enchufarse una lucecita dentro de la administración y están viendo que si turismo y medio ambiente trabajan de la mano en una misma dirección, pues al final esto puede generar una actividad económica paralela. Y en base a esto, pues se ha estado trabajando últimamente en varias líneas. Bueno, tú puedes mencionar también la Orden de Vedas y nos comentas un poquito. Sí, claro. Es una cosa que, por ejemplo, que es un poco la colación de lo que te quería comentar antes, ¿no? Que en el fondo, si tú te con... si, bueno, tú, si nosotros o el colectivo de guías te acabas haciendo, acabas creando una asociación, bien a nivel estatal, bien a nivel el que sea, me da igual, pero se puede incluso ir a las reuniones de los diferentes, o sea, de las, joder, no me sale ahora el Los nombre. diferentes consejos fluviales, Eso, del Consejo sí. Fluvial Sí. o de los Consejos Asesores de Pesca en Navarra, en Aragón, en donde sea. Es decir, y de alguna manera defender ahí también el tema de la pesca como algo pues que es un motor económico. Por ejemplo, en Navarra, concretamente en Navarra, y mira que yo de Navarra, pues hombre, últimamente ya había decidido ni siquiera hablar porque es que me llevan ya los demonios, hace ya muchos años, incluso antes de empezar Sí. con estos temas, pero no es lógico que te exijan. Montones y montones de cosas, empresa de turismo activo, no sé qué, no sé cuántos para aquí y para allá, para luego tener una temporada en la que tienes como máximo 2 meses. Si te abren un río más de lo normal, resulta que la Confederación se pone a soltar agua y es imposible de pescar, y al final pues tienes realmente, realmente operativos, 100% operativos, días de pesca, pues vas a tener como mucho 60 si ese año no llueve. Con lo cual, lógicamente, todo este follón de seguros, de empresa, de no sé qué, de no sé cuántos, evidentemente es imposible porque tienes que cobrarle a cada cliente pues una cantidad absurda de dinero para que esto fuera rentable en 2 meses. Es que está claro que la pesca hoy como la entendemos es una actividad transversal, una actividad que tiene que atraviesa a turismo, a medio ambiente, a diversos departamentos. Y que la pesca tiene tres áreas, debería tener tres o cuatro áreas de gestión o tres o cuatro patas que sustentan una misma mesa. La pesca es turismo, la pesca es deporte, la pesca es recreación y detrás hay un tema muy importante que es la conservación. Claro. Entonces, si cada ente trabaja por un lado y sin colaborar con el que tiene al lado, no se va por el camino correcto. En este aspecto, yo en Aragón. Yo veo que, a diferencia de lo que me estás comentando de Navarra, las cosas están empezando a hacer muy bien y se están empezando a dar cuenta de que todo tiene, que nos tenemos que marcar una hoja de ruta común y a partir de ahí cada departamento desarrolle las competencias que le corresponden. Pero bueno, en este aspecto, como te comentaba, se desarrolló recientemente la hoja, lo que es el producto turismo pesca del Gobierno de Aragón. Esto se hizo hace unos años y se nos encargó indirectamente a nosotros como empresa. Y yo pienso que es el punto de partida pues, para empezar a trabajar desde las diferentes administraciones. Y es un documento muy interesante en base al cual yo pienso que se están haciendo ciertas modificaciones de órdenes de vedas y ciertos trabajos que desembocarán en temas promocionales por parte de la Dirección de Promoción Turística del Claro. Gobierno de Aragón. No, no, totalmente de acuerdo. Si es que al final volvemos a lo del. Volvemos al principio. Es decir, contra mejor, mejor. O sea, es decir, cuanto más profesionales, cuanto más todo, pues al final va a ser mejor. Evidentemente, no se trata, en el fondo, habrá, incluso puede que haya gente reacia, ya sabes cómo somos en este país, de joder, estos tíos van a querer pescar en todos los lados y nos van a joder a nosotros, que nosotros somos. No, no. No, no, no se trata de eso. Es decir, yo creo, considero que en todos los ríos, Navarra, en Aragón, en León, en cualquier comunidad, en Andalucía, en Extremadura, en cualquier comunidad en la que hay posibilidades de pesca fluvial, vamos a hablar de pesca fluvial, no de pesca trucha solamente, sino que hay otra serie de Sí, especies que sí, también se sí. pueden pescar. Entiendo que hay sitio para todos en los ríos, es decir, y lógicamente, Totalmente. incluso yo me acuerdo en tiempos, no estaba explotado este tema, no existía el profesionalismo que ahora empieza ya a existir, gracias a Dios, pero hay un ejemplo muy claro de que un tramo de río que funcionaba muy bien y cómo todo un pueblo y una comarca en Navarra se volcó en aras de Sí. que aquello funcionase, que es el famosísimo Coto de Roncal, cuando hemos hablado un montón de Sí, sí, veces y hemos hablado muchas veces de ello, ¿no? Cuando sí. aquello iba bien Se parece y. algo muy similar en el Valle de Alagua, en Anzo, es Exactamente. la misma historia, ¿eh? Exactamente. Sí. Son ríos, prácticamente te diría que son ríos hermanos, o sea, que decir. Hermanos, Sí, han sí. llevado la misma trayectoria y ha sucedido exactamente lo mismo en un Sí, valle que en además el son otro, valles ¿verdad? muy parecidos y son ríos muy, Sí. muy, muy, muy similares. De hecho, son, pues Sí. eso, quiero decir, las dos vertientes de la misma montaña, por decirlo de alguna manera. Dos Totalmente. valles paralelos que tienen eso. Pero yo me acuerdo en Aragón, o sea, en Roncal, venía gente de toda España, venía gente de todo el mundo, venía gente a pescar por todos los lados y la gente del pueblo, pues evidentemente los de los restaurantes, los de las casas rurales, los de los hoteles, veían que había movimiento, que ellos daban más comidas, que en épocas en las que, porque la pesca tiene una cosa buena, que es que cuando no es una, La temporada de pesca no es la Cortan la misma que la de esquí o que la de verano o que lo no sé qué. Son épocas en las que probablemente muchas veces los pueblos están un poco de capa caída. Abril, mayo, septiembre, octubre, que son meses un poco de parón para muchas otras cosas, ¿no? Y ellos veían y lo veían claro y lo tenían clarísimo. La gente del Sí. Roncal lo tenía clarísimo. Y decían, no, no, que vengan los pescadores aquí, que esto sea sin muerte y que haga lo que haga, falta. Porque a nosotros, como comunidad de gente y como el del bar, el del no sé qué, el del no sé cuánto, nos viene de cine. Si yo tengo dinero porque mi casa rural está llena todos los días, podré comprar en la tienda de al lado, entonces mi dinero será Y para al la tienda de al final, lado, irá mira, para el otro, es riqueza para el pueblo en el fondo. total, yo recuerdo una frase y tuve la suerte de hacer un viaje a Chile y hubo un guía chileno que me dejó una frase que siempre que hago alguna pequeñita charla o explico algo, que me gusta finalizar con ella y hoy me adelanto porque tiene toda la razón del mundo. Y me dijo, mira, Adrián, no se protegerán los ríos hasta que su conservación no repercuta en las economías locales. ¿Qué me quería decir con Qué gran esto? frase. Dice, hasta que verdaderamente no se genera una riqueza en torno a una actividad, como puede ser en este caso la pesca, en este medio rural o en estos pueblos, bien sea pesca guiada o otro tipo de pesca, como tú me estabas contando en aquellos años en el Roncal, la gente no es consciente de la importancia que tiene depurar las aguas de su pueblo, conservar esos ríos, luchar para que siga existiendo el recurso, que el recurso es la pesca, es la trucha, Claro. y en base al cual vive pues la economía local. Entonces, bueno, pues yo cuando hablamos de turismo de pesca y hemos viajado tanto por Europa y por otros puntos del mundo, la verdad que a mí a veces se me cae la cara de vergüenza como siendo conocedor de los ríos que tenemos en España, no me centro solo en el Pirineo, en cualquier punto de España. No hay una verdadera promoción turística en torno a este recurso que están aprovechando un montón de países. Hablabas el otro día de los países de la Europa del Este, Por Eslovenia y otros ejemplo. países, pero no hace falta irse muy lejos. Y cómo el turismo que se está trayendo es un turismo bastante sostenible, que respeta el medio, que genera pocos impactos. Vamos, es un turismo de calidad en contraposición con el turismo que muchas veces se venden en valles como el que yo soy, que es yo vivo en un valle del Pirineo, que es un turismo de masas, un turismo agresivo, un turismo que viene de la mano de la especulación, es el turismo del esquí. Entonces, las administraciones, hoy por hoy, hay que verdaderamente inculcarles pues que estamos trayendo un turismo primero, un turismo de calidad que está aumentando el gasto medio de turista perdón, que me vuelvo a hacer dura de edad. En Aragón estaba cifrado el gasto medio de cualquier turista en 71,87 euros por persona y día. Estoy convencido que cualquier pescador guiado que viene con cualquiera de nuestras empresas multiplicaría por muchísimo esta cifra. Sí, totalmente de Entonces, acuerdo. cuando se vende turismo de calidad, estás vendiendo el gasto medio diario y la pesca lo multiplicas exponencialmente. Pero por otra parte, hay que recalcar otra cosa, es que el ratio del turismo guiado de cliente trabajador es un ratio de 1 a 1 o de 1 a 2. Es decir, por cada pescador que viene al Pirineo, cada dos pescadores se está generando un puesto de trabajo directo. Eso tiene una importancia vital sobre todo para preservar ciertos lugares que son muy sensibles, como pasa en el Pirineo, que tiene una capacidad de carga que es la que es, y que no podemos empecinarnos en traer un turismo de masas, un turismo que masifique los ríos, un turismo que masifique las montañas, sino que la administración tiene que luchar muy mucho por centrarse en ese turismo que es sostenible, ¿vale? Que tiene pocos impactos en el medio. Pues, como conclusión, que la llegada de turistas no es un sinónimo de un beneficio económico para el territorio. Y eso se puede extrapolar pues para cualquier tipo de actividad. Sí, Por eso, en su momento, sí. sí, no, porque al final, en comparación, por ejemplo, con el gran turismo de masas del Pirineo bueno, en Aragón, en Cataluña, incluso en Francia, que es el turismo de invierno, el esquí, pues hombre, evidentemente el impacto que tiene la pesca con respecto al esquí es, pues es que es la diferencia es absoluta. Es decir, el esquí, prácticamente, como bien has dicho, pues es un turismo de masas y encima para que haya esquiadores hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuántos, los cañones de nieve cuando no nieva, esto, lo otro, para aquí, para allá. ¿Eh? Y tiene un impacto grandísimo en el medio, y sin embargo, la pesca pues muchas veces es Una pesca, y completamente inocua. particularmente si se promueve una pesca guiada, pues, por parte de la administración, lo cual no quiere decir que puedan venir cualquier otro tipo de pescadores, pero si verdaderamente la administración de la comunidad autónoma correspondiente fomenta ese modelo de esa tipología de turista, pues claro, los impactos son muchísimo menores y no estás hipotecando de cara al futuro pues estas montañas que todos Yo queremos conservar. La verdad estoy que convencido que la pesca sin muerte, por ejemplo, en cualquier tramo de cualquier río de España, pues bueno, no será, no es 100% inocua, pero vamos, pues será un 98% inocua. Es decir, si somos gente que, como en teoría, decir, esto es como todo, se presupone que los pescadores a mosca sin muerte somos gente concienciada con el medio, etcétera, etcétera, etcétera, y tenemos, pues eso, no vamos a dejar, no vamos a ir dejando detrás nuestra mierda, ni vamos a ir arrasando por ahí los ríos, ni nos vamos a llevar los peces, ni tal y que cual. Pues hombre, el impacto baja muchísimo, desde luego. Eso es evidente, eso es de cajón, vamos. No creo que haya nadie hoy en el mundo hoy que pueda discutir eso. sí, totalmente, totalmente. El impacto es, bueno, no, vamos, lo que decías el otro día, no podemos estar vendiendo huevos y matar a la gallina. Claro. Si no matamos a la gallina, bueno, sí que es cierto que cuando van muchos pescadores a ciertos tramos de río frágiles, cabeceras, etcétera, etcétera, pues bueno, los impactos crecen y tampoco nuestra huella siempre queda en el río, seguramente en muchísimo menor medida que cuando se practica la pesca con muerte, de eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, como administración, bueno, hablamos el otro día de la Orden de Vedas de Aragón, cómo se está cada vez apostando más por la pesca sin muerte. La nueva Orden de Vedas que va a salir este próximo año ya convierte a todos los cotos sociales en cotos sin muerte. Mira qué buena noticia. Entonces, bueno, pues sí, es una noticia estupenda y se está trabajando en una línea que es fabulosa en ese aspecto. Sí. Sí, no, eso está claro, ¿ves? Al final, siempre, es que es lógico, o sea, no, no vivimos, bueno, prácticamente no, somos vecinos y bueno, yo trabajo en los dos sitios, me muevo por los dos lados, creo que vosotros también hacéis de vez en cuando alguna incursión por aquí, por Navarra, ¿no? También de pesca, hay que decir No que tanto son... más hacia Cataluña, nos movemos nosotros un poquito Bien, pero más, bueno, es igual, que decir que en el sí, pero fondo bueno, estamos manejándonos sobre el mismo territorio, es decir, de una manera o de otra, más o menos, estamos manejándonos sobre los mismos territorios y me da, la verdad es que por un lado me da una pena de terrible nuestra administración y por otro lado me da una envidia, pues también terrible. Bueno, envidia no, porque yo también la disfruto, es sí, decir, sería envidia al final si yo acabas no pu disfrutando, claro, sería envidia si yo exactamente. no pudiera, si yo no pudiera ir a pescar a Aragón o no pudiera ejercer mi trabajo en Aragón, pero como lo puedo hacer, pues no es, hombre, es envidia de alguna manera, si me entiendes, por el rollo este del regional, ¿no? Decir, joder, estos aragoneses haciendo las cosas de puta madre Sí, y sí, nosotros aquí sí. en Navarra que esto haciendo, todavía somos más cabezones y más cabezudos Sí, diciendo, pero no a tenéis mí ni la puta idea. sensación, Es un poco la sí, idea. cuando empezaron a trabajar con el tema de las líneas genéticas, cuando empezaron a hacer una tendencia más hacia la pesca sin muerte, por parte de la actual Dirección General o del departamento, pues bueno, nosotros como empresa les felicitamos porque estábamos convencidos de que poco a poco ese trabajo, que muchas veces es complicado tomar esa decisión, pero es una decisión pensando en futuro, iba a revertir en beneficio de todos, de los pescadores, de las empresas, de la hostelería, etcétera, etcétera. Y yo pienso que poquito a poco en Aragón, pues todos nos vamos dando cuenta cómo tenemos mejorías en los ríos, cómo este modelo de gestión está permitiendo que la temporada se desestacionalice y tengamos mayor número de meses al año que podemos disfrutar todos de la pesca, que al fin y al cabo es lo que queremos, y Claro. en el caso de nosotros que somos una empresa, pues un mayor número de meses en el cual ganamos nuestras ventajas del día a día. Entonces pienso que bueno, yo estoy muy a ti te pasa con Navarra, pero pues, en el caso de Aragón, yo les pongo la medalla al correspondiente Sí, sí, sí. departamento por el trabajo que está haciendo, Sí, y además es digno de elogiar también. sí, es para felicitarles porque lo están haciendo muy bien. Mira, en Navarra pasa un caso que a mí me parece paradigmático, quiero decir, es un poco el ejemplo claro de cómo está funcionando esto y de cómo se ve esto. Me llegan todos los años montones de peticiones de gente que quiere venir. En principio, incluso sobre todo estadounidenses, ¿no? Lógicamente, porque es la gente que más... Pero bueno, más o menos gente de todo el mundo. De hecho, he tenido clientes este año que me han preguntado eso. Gente que viene un poco siguiendo la huella de Hemingway, el camino de Hemingway, ¿no? El tema de San Fermín, el tema de Pamplona y tal. Pero bueno, Hemingway cuando venía a Navarra hacía dos cosas. Por un lado, se cocía en Pamplona, en San Fermines, pero también tenía dentro de sus viajes, podía, Exactamente. hacía Sí, un se pequeño iba a pescar impasse al y Pirineo, se iba a eso pescar es. fundamentalmente al Irati, Al ¿no? Valle del Irati, eso Fundamentalmente se iba a pescar al Irati. Entonces, mucha gente viene queriendo pescar en el Irati. Y en Navarra es un tema que la gran mayoría de las veces no se puede explotar porque o estás fuera de temporada, o no hay pases porque no se puede, o el río baja excesivamente alto y es imposible meterse a pescar, o tal o cual. Y claro, la gente te pregunta por eso, bastante gente cada vez, y luego resulta que no les puedes atender porque siempre hay algún imponderable, siempre pasa algo que no puede hacer que la gente pueda pescar. Yo pienso, mira, en Aragón hubo una gran, tenemos una gran diferencia respecto a Navarra, que yo pienso que ha ayudado a abrir los ojos de ciertos gestores y de ciertos políticos, ¿vale? Y en Aragón es el caso del Mar de Aragón y de todo lo que es la cuenca del Ebro por esa zona, ¿vale? Ahí empezaron a llegar unas empresas de gente alemana, pioneros, empezaron a pescar el black bass, luego entró el siluro, las carpas, etcétera. Y en pueblos como Mequinenza, Ribarroja, etcétera, etcétera, ahora mismo hay una actividad económica, pero increíble, en esos pueblos, en medio de la nada, en medio de un secarral, pueblos que encima tenían grandísimos problemas de paro porque venían de antiguas comarcas mineras, y han visto en la pesca una alternativa para crear puestos de trabajo y encima puestos de trabajo de calidad. Y están, yo el día que me toca hacer el producto turismo pesca, pues es que empezamos a hacer unos cálculos en base al número de cotos sociales que se habían tramitado en estos escenarios y te dabas cuenta que había un grueso de cotos que se sacaban solo, exclusivamente para una semana de pesca. Luego hablé con las empresas locales y me dijeron, no, no, los cotos que se sacan para una semana de pesca corresponden a los paquetes que nosotros estamos vendiendo para el alemán que me está viniendo a pescar durante una semana aquí. Y les preguntaba, bueno, ¿cuánto cuesta ese paquete? Y me decían, ese paquete de una semana lo estamos vendiendo por 1.000 euros. Yo multiplicaba el número de cotos que se habían vendido en un año por lo que cuesta un paquete y salía una cifra de 14 millones de euros en paquetes de pesca solo en el Mar de Aragón. Entonces yo cuando puse esta cifra encima de la mesa de varios directores generales, se les abrían, no se lo creían, no. Pues es una verdadera realidad, no son conscientes de lo que hay ahí, no son conscientes de las cifras que está moviéndose en esa zona la pesca. Y yo les decía, yo un poco, porque no me callo muchas veces, hago mal, pero les ponía el ejemplo de otras actuaciones que se han hecho en Aragón. En Aragón se ha gastado dineros y dineros ingentes en un motorland, en unas pistas de esquí, dinero público, dinero que es de todo y de todos. Y te estás dando cuenta cómo en el Mar de Aragón, en una zona súper deprimida, hay una actividad económica paralela, sin ni una ayuda del sector público, que está moviendo unas cifras que dan miedo, que dan miedo. Joder, que se da miedo. Entonces, pues cuando empezaron a escuchar esto, se empezaron a dar cuenta de que se habían hecho primero las cosas muy mal por la administración en la zona del Mar de Aragón, porque hay unos problemas de intrusismo, de piratillas y de hacer malas cosas tremendas, ¿vale? Pero Sí, incluso tremendas. furtivos, ahí pasa de Sí, todo. hay unos problemas tremendos ahí y yo, sobre todo en el producto turismo pesca, lo que plasmaba es que ahí no hace falta más promoción. Digo, el sistema está girando por sí solo y es más que conocido el destino Ebro, el destino Mar de Aragón en el resto de Europa. Pero sí que hace falta una sectorización, una gestión y una ordenación de las aguas y contra el intrusismo que es verdaderamente desorbitado en esa zona. Entonces eso se puso en la mesa. ¿Y qué me venía a decir? Pues si esto ha surgido por sí solo en el Mar de Aragón, ¿por qué no vamos a poder hacer lo mismo con otras marcas que podemos tener en nuestra comunidad, como puede ser la marca Pirineos, ¿vale? Claro. Entonces, pues bueno, y al igual que les comentaba otra cosa, digo, mira, hacemos el producto turismo pesca como gobierno de Aragón, pero verdaderamente esto se tendría que hacer como país. A mí un inglés, un australiano, un japonés o un holandés no sabe dónde está Aragón, ni sabe prácticamente dónde está Navarra. Y aquí las cosas muchas veces nos miramos mucho el ombligo y tendríamos que trabajar todos al unísono, hacer sinergias y vender destinos en conjunto, porque muchas veces perdemos fondos públicos y perdemos esfuerzo por el camino. Y te ponía el ejemplo, y ya finalizo esta parrafada, yo me llevaba las manos a la cabeza cuando empezaba con todo esto, cómo veía una comarca de aquí del Pirineo que estaba haciendo promoción del producto, estaba haciendo una promoción del birdwatching, de la observación de aves en su comarca, y se iban a las ferias vendiendo el nombre de la comarca. Y yo me llevaba las manos al cielo y decía, pero si no saben dónde está Aragón, ¿cómo vais a venderle la comarca de la Jacetania, del Alto Gallo o de lo que Claro, sea? ¿Sabes? Son está claro. a veces estas cosas Véndeles, que claro, como pero. ciudadano te da rabia, porque detrás de esto hay un derroche de dinero muy grande y las cosas Claro, se tienen que pero, hacer, de forma ¿sabes? seria y bien. Si llegas al final a esos presupuestos y a esas subvenciones y a esos dineros, pues al final, como no es en el fondo, y es la pena de todas estas cosas, y como no es dinero tuyo, como se suele decir, con la pólvora del rey se dispara. Bueno, la gente no tiene ningún miedo a disparar mientras la pólvora no sea tuya, no hay problema. Entonces es un poco la historia. Estabas hablándome de lo del tema del Mar de Aragón, y indefectiblemente, y no lo quiero dejar pasar porque me ha hecho mucha gracia, me estaba acordando, no sé si tú has visto la película de la pesca del salmón en Yemen. Ay, no la he llegado a ver, he visto un Pues trocito, uno de los momentos donde yo la vi en el cine, ¿no? y fui, creo que fui el único de la sala. Me miraban todos muy raro porque no hacía más que. O sea, llegó un momento en el que estaba doblado de la risa, precisamente en un momento de la película en el que pasa una situación en la que llega un jeque con mucho dinero y quiere llevar salmones a Yemen. Y el gobierno británico le dice: ah, pues nada, vete a Escocia, coge los salmones de los ríos y llévatelos, ningún problema. Y claro, los pescadores se ponen en contra y hay una conversación entre el presidente del gobierno británico y su jefa de gabinete, que le dice: pero vamos a ver, es decir, ¿cuántos pescadores hay? ¿1.000, 2.000, 3.000? No, no, no sé cuántos millones de licencias, y además mueven tanto dinero, y además tienen hasta revistas para ellos. Se dan cuenta del potencial y o sea, es decir, se hacían cruces. Por eso digo que me acordaba de eso y me reía porque es una situación, básicamente es así. O sea, es decir, que eso es básicamente así. A colación de todo esto, yo cuando me puse a hacer este estudio, digo, oye, voy a recoger unas cuantas cifras para ponerlas sobre la mesa, lo mismo que la casuística esta que me comentabas de la película. Y yo recogí y decía, mira, hay estudios a nivel mundial, que es muy curioso, hay 100 millones de pescadores, esto se cree que hay, ¿vale? 25 millones en Europa, 33 y medio en Estados Unidos y 700.000 licencias en España, ¿vale? Y había cifras que te chocaban tanto como en un país como en Estados Unidos, donde una red denominada McDonald's, que tiene mucho nombre, crea 420.000 puestos de trabajo directos, se había hecho un estudio que la pesca deportiva recreativa estaba generando 828.000 puestos de trabajo. Y esto es decir, se generaba el doble de puestos de trabajo en torno a la pesca que en torno a un McDonald's. Entonces, las administraciones muchas veces, y más aquí en España, no son conscientes de estas Para nada, realidades. No, no, para de verdad, nada, no son conscientes para de estas nada. realidades. Y un poquito la labor nuestra, la labor de todos, es la labor de conseguirles abrirles los ojos y de llamar a las puertas y de escribirles. Y yo, mira, yo como nosotros como empresa no nos cansamos de enviar cartas sugiriendo y felicitando cuando se hacen las cosas bien. Felicitamos porque pienso que también está bien reconocer ciertas Sí. cosas que van en la buena línea, pero también pues darles a conocer una realidad que muchas veces como gestores desconocen. Bueno, Desconocen y yo y sí. poner en valor una actividad, que al final eso es lo interesante de todo Sí. esto. Hablaba con y seguimos dando, es decir, pero al final es dar vueltas a lo mismo. Yo creo que yo llevo hablando de este tema de la pesca y tal, pues no, perdón, es el programa 60. Pues llevo 60 programas hablando de este tema, ¿no? Y a fuerza de ser muy pesado. Pero bueno, yo es como lo siento y es lo que veo. Y creo que eso tiene que ser así. Y lo hablaba en el programa con Miren, hablando precisamente del tema de las pescadoras en Estados Unidos. Que había un artículo del New York Times, si mal no recuerdo, que lo enlacé, hablando de la potencia que están teniendo, que las marcas en Estados Unidos se han dado cuenta de que hay un nicho muy interesante de pescadoras. Y claro, están haciendo. Badeadores específicos para mujeres, chalecos específicos para mujeres, ropa específica para mujeres, porque tienen un nicho ahí que está sin explotar. Totalmente. Y luego yo no sé si que me doy cuenta cómo Estados Unidos, yo que he conocido a pescadores, a algunos clientes, otros que son amigos, y cómo conciben la pesca, y a mí me han enseñado mucho de una forma Sí. muy, muy, muy distinta como la Sí, concebimos sí, nosotros sí, en sí. España. En eso, Me estás totalmente de comentando acuerdo. el hecho bueno, me comentabas el hecho de las pescadoras y yo me encantaría ver más pescadoras por los ríos y yo intento aficionar a amigas, a mi pareja, etcétera, etcétera. porque creo que es una actividad que podemos compartir tanto Sí, hombres sin duda como alguna. mujeres y que no es una actividad que tiene que haber ninguna diferencia de género. Pero además, a mí, yo he sido competidor. Mira, yo he sido un apasionado de la competición y de verdad que me quito el sombrero ante, por ejemplo, la selección que ha ganado el Campeonato del Mundo, ante los verdaderos figuras que tenemos en este país, que son pescadores extraordinarios y de los cuales, bueno, pues están saliendo, es un banco de pruebas constante que luego nos aprovechamos todos. Pero también me doy cuenta cómo hay una cierta obsesión, que yo mismo he sido el primero que he estado en torno a la pesca como competición, y yo me doy cuenta cómo cuando me viene aquí un americano, cómo valora lo que es un viaje de pesca, cómo Claro. lo valora un paisaje, cómo valora una pequeñita trucha y cómo la cuida cuando la saca, cómo la mima, cómo Sí. se moja la mano, cómo la suelta con una delicadeza tremenda, Eso a mí, cómo eso es, no, dime, sí. termina, termina. Sí, no, no, pues eso, pues me doy cuenta que en ese aspecto, que yo admiro lo que he dicho, el tema de la competición, pero nos falta mucho, y yo pienso que poco a poco pues nos iremos dando cuenta que la pesca tiene muchas posibilidades y que a lo mejor, como en la economía mía diaria, a mí me compensa más dejarme apartadito una serie de dinero que no me gasto en campeonatos, que no me gasto en nuevos materiales, que no me gasto en ciertas cosas, pero digo, mira, me pego un homenaje y en 2019 me voy a pescar a Mongolia. Pues oye, pues es lo que yo tengo en cabeza, Porque, ¿vale? Y oye, luego como me decía fijaré. aquel, porque yo lo valgo además. ¿Qué coño? Sí que además tiene que ser así. Exactamente. O Que no, tiene que ser igual no es así. Mongolia, pero te vas a Eslovenia, Ya, donde ¿vale? sea, da igual. Pero esa forma un poquito de vivir la pesca, yo pienso que poco a poco va a ir cambiando y que otros países pues lo valoran con una filosofía totalmente distinta y que es muy interesante y que Sí. también que es digna de también de valorar, sin A más. mí me llamó poderosamente la atención, efectivamente, el tema del cliente americano, el tipo de pescador que es una cosa muy curiosa, efectivamente. Y a mí también, trabajo mucho con estadounidenses también, y me llama la atención poderosamente, además, esa forma que tienen de pescar, esa parsimonia con la que se toman las posturas, esa forma. El cómo te atienden, ¿no? Cuando tú le dices, no, mira, este tramo de río, pues a lo mejor igual es más interesante atacarlo de esta manera, porque yo creo que en vez de tener. Porque esta gente además está muy acostumbrada también a hacer. Claro, ellos tienen ríos muy grandes y están acostumbrados a pescar de una manera. Y les hablas un poco de Sí. técnicas nuevas. No, mira, esto igual mejor atacarlo de esta manera y tal. La manera en la que te atienden y luego cómo aprovechan esas explicaciones que tú le das, cómo las hacen suyas y cómo los ves que pescan y dicen, coño, pues es verdad, pues esto me mejora el todo. Es que al final es todo, el cómo manejan los peces y el cómo, todo, todo, todo, Sí, todo. sí. Bueno, Efectivamente. y en definitiva lo viven como una experiencia, Sí, ¿eh? claro, Yo, eso es hay así. muchísima gente que viaja con el pretexto, es decir, la pesca es un pretexto para realizar un viaje, es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Hay gente que se va a Roma y se va a ver culturas, se encierra en ciertos museos e historias, pero a mí me gusta viajar y como tengo una afición que es la pesca, digo, oye, este año me voy a este país, lo conozco y encima pesco unos Claro, días en esos y ríos. de paso pesco, efectivamente. Exactamente, y es un poquito lo que vienen haciendo ellos en Sí, muchos sitios, muchas ¿sabes? veces sí. Que hay gente que dice, oye, me pego mi semana intensiva de pesca, pero otra gente, sea del país que sea, pues dice, oye, me voy a pegar un pequeño viaje en el cual unos días lo reservo y me voy con mi mujer a pescar, cosa que aquí a lo mejor es un poquito más complicado de momento de ver ese tipo de situaciones, sí. Sí, hay otro tema que bueno, eso quedará para una conversación privada entre tú y yo, porque creo que tiene un Sí. potencial bestial, que lo tenemos en Navarra y lo tenéis en Aragón, pero también lo tienen en La Rioja y también lo tienen en León y en Galicia, evidentemente, que es el tema de la pesca y el Camino de Santiago. Que ahí hay un Sí, sí, filón, sí. puede haber un filón, bueno, filón, quiero decir, ya me entiendes, pero hay unas Sí. posibilidades y unas sinergias con gente que se está dando cuenta que el potencial tan bestia que tiene el Camino de Santiago. Y Sí, fíjate sí, tú sí. lo que puede Sí, salir de ahí. pues. Claro, no, no hay que olvidar que eso, que España somos, siempre digamos, el país uno o el dos a nivel de turistas a nivel Claro. del mundo. Y Hombre, figuras como la del Camino de Santiago mueven a muchísima gente que vienen de muchas partes, entonces. hablaban este año que ha habido, que España ha tenido este ha sido el último año. El otro día leí una noticia o escuché en la televisión que hablaban de que a partir de este año iba a bajar el número de turistas porque habíamos llegado, por decirlo de alguna manera, calculaban que habíamos llegado al tope, que eran 80 y tantos millones de visitantes durante el año en Sí, España. Es decir, de esos ochenta y sí, tantos sí. millones de visitantes, hombre, yo me imagino que 3 o 4 millones de pescadores habrá. Tirando por No lo lo sé, no bajo. lo sé. Sí. Tirando por lo bajo. Quiero decir que al final, Sí, sí, sí. claro, es que volvemos a lo de siempre. El potencial es tan grande y se pueden hacer tantas cosas que volviendo al principio del principio de la conversación, todo lo que sea fomentarlo de manera profesional, yo, vamos, quiero decir, estoy no solamente encantado, sino que además es algo que ya era hora, vamos, que hacía falta, evidentemente. Totalmente, y en ese aspecto pues tenemos que remar todos en la misma línea y un poquito por defender lo que es nuestro, pues porque a ninguno nos gusta estar trabajando con una competencia desleal y por el bien del destino a futuro. Sí. Yo No tengo pensando. Ninguna duda y hay que hacer las cosas bien, y en este aspecto pues todo tipo de sinergias entre nosotros serán, vamos, fabulosas. Pues estupendo. No sé si tienes alguna cosa más que... o te apetece comentar alguna cosa más, Adrián. En principio, a ver, así cosas que me vienen a la cabeza. Bueno, ya lo que he comentado en un momento determinado es por la cuenta que me trae felicitar a los organismos que gestionan la pesca aquí en Aragón, porque pienso que se va por un muy buen camino y que pienso que estos frutos ya se están empezando a ver, pero con una retrospectiva del tiempo mayor, pues todos nos alegraremos de los cambios que en su Sí, momento joder, se hicieron. totalmente de Así que acuerdo. hay que Mira, quitarse el sombrero al respecto. este año incluso he vuelto hacía años que no iba por León, he vuelto a pescar en León y pues, o sea, quiero decir, la normativa que es prima hermana, o no, ya no prima hermana, hermana casi de la gestión de Aragón, y allí también se nota y se está viendo que se está empezando a mover el tema, y todo lo que sean iniciativas de ese tipo por cualquier administración, pues siempre es de agradecer, desde luego. Eso es así. Totalmente. Eso sí, siempre es Sí, de agradecer. así es. Pues nada, Adrián, Bueno, te voy a dar las un placer, gracias Miquel, de verdad. por el rato que hemos echado. Nos hemos tirado casi 50 minutos con la tontería, ¿eh? O sea que... Madre mía, yo tenía miedo de hablar aquí en público y al final nos hemos ido poco a poco arriba. Pues A mí no me ha venido arriba. Esa. Así que... Yo le agradezco, además, lo digo por activa y por pasiva, se lo digo a la gente antes de hablar, lo comento siempre que me lo preguntan y demás. Quizás sea un poco la forma que yo veo de... Yo no estudio periodismo, no soy periodista, no tengo nada que ver con estas historias, pero este tema me gusta mucho y procuro que la gente que esté conmigo esté cómoda. Es decir, que si vamos a hablar de pesca, pues estemos cómodos hablando de pesca. Va a ser bueno para el invitado, va a ser bueno para mí y, sobre todo, se va a hacer ameno para los oyentes. Y ese es un poco mi Yo estilo, por decirlo de alguna estoy manera. muy, muy a gusto y luego, verdaderamente, esto te lo digo de corazón, yo cuando empecé a ver esta iniciativa que habías creado, la verdad que me pareció una idea, pero increíble, increíble, bonita y con unas posibilidades tremendas y Bueno. que merece la pena, y que además yo como usuario y como pescador te sigo mucho y lo veo interesantísimo. Vamos, es ahora mismo no estoy muy conectado con el tema de redes, páginas, y no entro tanto como entraba al ordenador, pero de los pocos sitios que entro es a visitar asiduamente semana a semana tu Pues página, así que felicidades, de verdad. se agradece un montón. Ya verás, además, esta Bueno. semana, como te vas a escuchar a ti, pues incluso podrás en casa decir, joder, bueno, macho, qué raro me sale todo esto. Ya verás, ya. Bueno, oye, pues bueno, nada. Miquel, un Muchas fuerte gracias abrazo por haber venido. Seguiremos en contacto de una manera o de otra, como nos hemos de ver. Incluso vamos a llegar, eso como está nos ha pasado hecho. Más de una vez, vamos a coincidir por el río, pues seguiremos en contacto. Y es un placer, siempre es un placer hablar contigo. Y nada, nos veremos, lo digo, nos veremos por los ríos, seguramente. Fantástico, muy bien. Gracias por todo y seguimos en contacto. Venga, hasta Adrián, luego. Gracias a ti. Y hasta aquí el programa de esta semana. Podéis dejar vuestras dudas y consultas a través de un mensaje de voz por WhatsApp, si queréis salir en el programa, al 699-437-547, dejando vuestro nombre, apellido y consulta, o rellenando el formulario de contacto que tenéis en flyfishingradio.com/contacto. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado una semana más. Os agradezco un montón vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox y YouTube. Podéis también suscribiros al podcast en Spotify buscando Fly Fishing Radio en la app del móvil y dándole al corazón arriba a la izquierda. Si sois usuarios de Android, ya está disponible también el podcast en Google Podcasts. También podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en la sección de comentarios de la página de notas del programa. Y si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis proponerlo en flyfishingradio.com/temas. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.